El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde, ya con 7 minutos. Hoy miércoles 6 de julio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 27ª y han transcurrido 188 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 18 grados centígrados. Humedad, bueno, al 90%, ya le diría que al 100%, porque están cayendo unos aguaceros en el centro de la Ciudad de México. Vea a todo lo que da. La calidad del aire, mala. No todavía muy mala, pero sí mala. El día de hoy amaneció esplendoroso la Ciudad de México. Un día bastante hermoso, pero poco a poco se ha ido deteriorando la calidad del aire. Este programa Hoy No Circula, bueno, ya está completamente ampliado, 60 puntos diferentes. Las reglas para la verificación de automóviles son muy estrictas, tan estrictas que le diría que los vehículos recién salidos de las agencias de automóviles, estos vehículos 2016 que apenas se están emplacando, bueno, no están pasando las verificaciones y los están regresando a las agencias para que los ajusten y puedan cumplir con la norma vehicular. Así que no se asuste si no pasan la verificación a la primera, será a la segunda, y si no a la tercera. Y si no, hay que esperar cambios en la norma de la autoridad. Ya ve que a bote pronto hacen las cosas, pareciera a puras ocurrencias. En lo que establecimos comunicación con los diferentes temas que vamos a tener el día de hoy, vamos a tocar el tema del asesinato de José Jaime Barrera Moreno. Esto sucedió un 27 de junio, hace unos días todavía. Él era jefe de servicios de la Facultad de Química. Bueno, fue asesinado, y esta información la vamos a tener con el licenciado José Contreras, licenciado en periodismo, quien escribe una columna en el periódico El Punto Crítico. Nos va a hablar sobre el tema. Es conveniente tener un panorama de lo que está sucediendo, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel país, con estos grupos anarquistas. También vamos a tener al diputado Miguel Ángel Abadía Pardo. Él es diputado del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y vamos a tocar el tema de la obesidad infantil. ¿Qué se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México con respecto a estos temas? ¿Cómo van las legislaciones? Le vamos a preguntar a él. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Mancera niega que la Ciudad de México esté citada por la CENTE. Cae venta de petróleo a Estados Unidos por 250 mil millones de pesos. Insuficiente propuesta de la Secretaría de Gobierno, dice la CENTE. España cumple 200 días sin gobierno, Rajoy busca aliados. Portugal, primer finalista de la Eurocopa. Informó para El Punto Crítico Alan Millán. Información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido a nivel federal. Tenemos desde la Presidencia de la República Fernando Vela, corresponsal y reportero del periódico El Punto Crítico. Fernando Vela, muy buenas tardes. El superávit en el sector agroalimentario, dice el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que para 2016 van a estar listos para la exportación, ¿no? Así es, Eduardo. Como tú bien dices, el presidente de la República esta tarde dijo que habrá un superávit de más de 30 mil millones de dólares en comparación con el 2015, que sumaron 26 mil 713 millones de dólares. Por primera vez en 20 años, el sector agroalimentario de Michoacán, de México, es superavitario, dijo. Exporta más de lo que importa. Pues este 2016 las ventas externas alcanzarán un nivel histórico de más de 30 mil millones de dólares. Celebró el presidente de la República, quien agregó que en su gobierno siempre está en la invariable disposición de trabajar con todas las órdenes de gobierno, sin importar el partido. precisó que sus recientes viajes al extranjero fueron para afianzar los tratados de libre comercio con América del Norte y con los países de la Alianza del Pacífico, lo que permitirá que México cierre con esas exportaciones históricas. Ante centenares de campesinos, destacó que el sector agropecuario es el que ha registrado mayores índices de crecimiento por encima del manufacturero, incluso del turístico, Eduardo. Bueno, pues el tema, sin lugar a dudas, es de gran importancia, y no ha mencionado nada el señor presidente sobre los bloqueos en la Ciudad de México por esta CENTE, este grupo de maestros disidentes inconformes, que cada vez se va ampliando más, con pequeños grupos, pero pusieron en jaque el día de ayer y hoy a la Ciudad de México. Así es, pues fíjate que en realidad no hizo comentarios al respecto. Me parece que todo el tema lo trae, lo quieren que lo traiga la Secretaría de Gobernación. No quieren que el presidente tenga algún tipo de intervención, comentario. De comentario con respecto al tema. Así es, porque todo el tema del magisterio mexicano viene con el secretario de Gobernación. Bueno, inclusive el secretario de Educación Pública, Nuño, ya se ha hecho a un lado, ¿no? Se lo dejó a la política interna que está manejando Osorio Chong. Así es. Sí, por ahí hubo ya comentarios respecto al tema, que quieren que precisamente el que está mediando, Capas y Fran, está pidiendo que también le entre el diálogo Nuño, que fue el que organizó todo este relajito, pero pues a ver, veamos cómo funciona el 11 de julio, que es la próxima cita de gobernación con la gente. El presidente no ha hecho ningún comentario al respecto, Eduardo. Bien, le vamos a dar seguimiento, si me lo permites, Fernando Vela. Muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Hasta luego y buenas tardes, seguimos informando. Bien, pues ya ve, usted le van dando prioridad a lo que la agenda de presidencia de la República le corresponde. Vamos al Senado de la República, ahí está Francisco Montaño. Ya le dan entrada al artículo 129, ¿no?, de la ley anticorrupción. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes la información. Así es, Eduardo, buenas tardes. Sí, precisamente es el artículo 29 el que juran y perjuran los perredistas y hasta panistas, encabezados por Zoé Robledo, que es el promotor de la ley 3 de 3, que en el próximo periodo de sesiones ordinario el Senado de la República se va a abocar única y exclusivamente a que en las primeras sesiones el artículo 29 de esta ley de responsabilidades administrativas sea nuevamente revisado y sea aprobado, para que ahora sí la máxima publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses se haga pública. Esto quiere decir que no se quedaron con la espinita de que el presidente de la República haya soslayado este artículo tan importante, que es el que le da el sello de transparencia a la ley anticorrupción, Eduardo. Bien, pues por lo menos ya le dieron entrada, que es lo más importante, ¿no? Y están buscando los cambios en general. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información. Estamos pendientes, Eduardo. Desde el Senado de la República, Francisco Montaño, nuestro reportero del periódico El Punto Crítico, nos da la información, ¿no? El artículo 29 ya nos dice que está siendo discutido y que no solo se hará caso a la observación que hizo el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Recordarán que hizo uso de su facultad de veto y regresó la ley para ser modificada, le enmendó la plana al Congreso de la Unión. Van a aprovechar ahí mismo los representantes del pueblo, que son los diputados, y los representantes de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, los senadores, para reformar esta ley y darle realmente el carácter que se merece. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, soy Arturo. Y yo soy Ricardo y somos empresarios, como Ana y Maggie, Pepe y Toño. Emprender te puede parecer arriesgado, pero si haces lo que te gusta, te dará muchas satisfacciones. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete emprender. Visita pepeytono.com.

no tenemos la información respectiva de cómo llevar a cabo un plan alimentario, de que evidentemente vivimos en también una ciudad en la cual desafortunadamente el estrés, el comer comida chatarra, todo eso nos produce el aumento corporal que no sirve al cuerpo, evidentemente. Y además que no hay mecanismos institucionales para propiciar el deporte, el así entretenimiento. Es. Yo recuerdo que todavía hace 45 años, 30 años, había muchas canchas de básquetbol en la así Ciudad es. De México, de voleibol, y ahora vemos grandes canchas de fútbol, pero que son nada más para pequeños grupos. Así es. En la Asamblea Legislativa, ¿cómo lo están tomando? ¿Cómo lo están trabajando? Mira, hemos trabajado, Eduardo, precisamente ante este problema. La Ciudad de México está en la tabla, en media tabla nacional de este problema de obesidad. ¿Qué estamos nosotros proponiendo desde la Asamblea Legislativa? Y esto viene desde diciembre que hemos tratado el tema. Evidentemente lo que pedimos al gobierno del Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, es sin duda darle esa importancia a aquellos programas que es como son Muévete, ¿no? Y que lo queremos hacer también para las zonas escolares, todas las escuelas. Como tú bien dices, desafortunadamente aquí en la Ciudad de México, ¿qué ha sucedido? Ya carecemos de espacios públicos, precisamente donde se pueda hacer ejercicio, o que desafortunadamente también el aire, los contaminantes nos ha impedido. El medio ambiente. El medio ambiente, desafortunadamente, pues con el Hoy No Circula se vio un tema desafortunado, también que perjudicaba directamente en temas de salud, ¿no? Y que, bueno, evidentemente la ciudad ya no tiene estos parques, estos jardines, estos centros de recreación donde puede asistir la gente y hacer ejercicio. Pero eso también es parte de la falta de información. Yo considero que la falta de información ha causado, como te vuelvo a repetir, que no tengamos una alimentación sana, que no tengamos una alimentación responsable, que evidentemente también en nuestras casas, en nuestros hogares, podamos tener un tema de ejercicio con la familia, nosotros mismos, que no le dedicamos. Pero sí ha faltado esta información por parte de. Dirías tú, información de calidad, información útil para la toma de decisiones, ¿no? Así es. Y lo que nosotros hemos propuesto, evidentemente, que en las escuelas se empiece a atacar, pero de manera certera, esta situación y atacar la obesidad infantil. Diferentes programas, pero con una sola línea de acción, ¿proponen ustedes? Sí, básicamente son programas, por ejemplo, el Muévete en tu Escuela, que nosotros hemos estado muy insistentes con la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México, que eso se puede beneficiar a varios alumnos, a varios niños, jóvenes, en este tipo de situaciones de actividad física. Fíjate que en China, en Japón, principalmente, esos dos países que son la punta, en cuanto a este tipo de actividades de Muévete, en las escuelas, en las oficinas, se toman 5 o 10 minutos, hacen breaks cada 3 horas aproximadamente, para que los jóvenes, inclusive los adultos, hagan ejercicio por lo menos 5 minutitos. ¿Han contemplado esta posibilidad también? Sí, claro, evidentemente lo que buscamos es eso, que nosotros, tanto el gobierno dé los lineamientos, existan las políticas públicas de salud precisamente para ir atacando este problema de obesidad en la misma oficina, ¿no? Que desafortunadamente en la oficina sabemos que luego estamos sentados, ¿no? Sin alguna actividad física como tal, pero aquí lo más importante también, sin duda, son tanto adultos como jóvenes, pero considero que desde niños debemos de recibir esta cultura para que no enfrentar en un futuro pues este problema que tenemos en la actualidad. Y que asimilarlo como disciplina, dices tú. Sí, efectivamente, yo creo que es un tema de disciplinarnos, pero también las bases y los programas deben de estar presentados y dar los lineamientos adecuados por parte del gobierno. Y el presupuesto, ¿no? Porque si no hay lana para llevarlo a cabo, huelga el que lo pongan en papel. Claro, yo considero, siempre he dicho desde la Asamblea Legislativa y desde mucho antes, que el tema de salud es primordial para todos nosotros. Teniendo salud, cualquier problema que tengamos enfrente lo podemos resolver. Y considero que el presupuesto que debe de ser asignado debe de ser también responsable, y que hemos estado luchando a través de las comisiones de la Secretaría de la Comisión de Salud, precisamente para aumentar este presupuesto a la Secretaría de Salud. Lo que nosotros sí también tenemos muy presente es que el tema de prevención es fundamental, porque también no es lo mismo decir, bueno, vamos a apostarle y dar mayor presupuesto para atender ciertas enfermedades que ya existen, ¿no? A que también digamos, bueno, vamos a prevenir a la población de qué manera, de que se dé la enfermedad. Consideramos que es menos gasto, puede ser mejor inversión, de verlo de esta manera. Y de esta forma, evidentemente también, como te digo, disciplinarnos. El tema de obesidad no solamente es el tema de estar gordito o estar con la llantita, o ¿sí me explico? ¿Sí? Sino que trae consecuencias propiamente de que se considera la tercera enfermedad que causa mayor muerte. Inclusive ya en jovencitos, en niños, se encuentra diabetes. Enfermedades del corazón, ¿no? Presión alta producida precisamente por la obesidad. ¿Cuánto más caro sale hacer una medicina correctiva que una preventiva? Porque muchas veces hemos oído en el gobierno del Distrito Federal que no le apuestan a la prevención, a la medicina preventiva, como en otros países del mundo, por ejemplo, Holanda o en Europa, que se hace mucho, donde hay una cartilla de prevención, donde los ciudadanos van a que se les revise, se les cheque, que estén en peso, que estén en talla, que estén haciendo deporte, y estos ciudadanos, así como los médicos, son premiados por llevar una calidad de vida sana. En México no se ha visto en la legislación o en políticas públicas este tipo de acciones. Y sí vemos que cada vez se dota de más presupuesto, o se pide más presupuesto para el sector salud, para tratar los problemas de diabetes, obesidad, en el caso, por ejemplo, de problemas de corazón, donde sale carísimo. Hay operaciones a corazón abierto que cuestan entre 3 millones y 4 millones de pesos. ¿Cuál vendría siendo la diferencia en costos para la sociedad, en dineros, en la prevención por un lado y la corrección por el otro? Obviamente el presupuesto disminuye en tema. Nosotros consideramos desde mi grupo parlamentario de Acción Nacional, consideramos que la prevención es menos costosa. Vuelvo a lo mismo, si es un tema, si existen enfermedades como la diabetes, que ahorita lo tocaste muy bien, y un estudio precisamente sacó que la diabetes son 450 millones de pesos lo que se le otorga para presupuesto de esta enfermedad. O sea, estamos hablando de que evidentemente es mucho dinero. Y yo considero que aquí el tema de salud no propiamente debe ser destinado a decir, pues el gobierno tiene la culpa, ¿no? O los ciudadanos tenemos la culpa. No, yo creo que es gobierno, sociedad, en el cual debemos de enfocarnos a, precisamente, vuelvo a lo mismo, informarnos que sí existan estos programas. Es importantísimo. Y de hecho lo acaba de reconocer el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en una nota que salió, que conoce la situación del tema de obesidad, pero y que Secretaría de Salud sí está haciendo los programas pertinentes, pero desafortunadamente no hemos tenido los resultados que esperamos. ¿Hace falta mayor difusión? Sí, considero que sí. Y es como lo que comentabas, si me lo permites, Eduardo, al principio de tu intervención, el tema de médico en tu casa. Médico en tu casa lo aprobamos en la sesión ordinaria en el año pasado, el cual fue una iniciativa propiamente del jefe de gobierno, y que nosotros como diputados tuvimos la postura de aprobarlo, porque sé que se requiere, ¿no? Este tema de médico en tu casa, que es un tema el cual para personas que no se pueden trasladar a temas de hospitales, ¿no? Como mujeres embarazadas, como adultos mayores. Y que están en situación de cama, y el moverse implica obviamente una logística, el traer una ambulancia, una serie de cosas, mucho más barato llevar un médico a la casa, ¿no? Bueno, también obviamente se generó un presupuesto propiamente para este programa, y que debe de ser pues que atienda a las personas que lo requieran de toda la ciudad, pero estamos conscientes de que la salud es prioritario, y por eso fue un voto también a favor de que pudimos aprobar este tema de médico en tu casa, que creemos que sí se necesita. Y obviamente pues todo esto va a generar un gasto específicamente. Sí creo, pero ese programa, lo que hace falta y lo que también nosotros debemos de hacer es informar a la gente, por lo menos de principio, a qué número telefónico por lo menos deben de hablar para poder solicitar este tema, ¿no? Y a quiénes se les está otorgando, porque no es a toda la población en general. Estamos hablando de que sí debemos de ser muy conscientes, y yo creo que el informar a la ciudadanía va a ser mejor. Yo considero que la ciudadanía, de lo que es el trabajo que estamos haciendo como tanto en la Asamblea Legislativa como el gobierno de la Ciudad de México, la ciudadanía debe tener el conocimiento adecuado para poder acceder a ciertos programas que estamos trabajando para eso, ¿no? Ahí me estás diciendo entonces que van a cursar sobre un presupuesto para difusión, para que la ciudadanía conozca también de estos programas. ¿Lo van a incluir en el paquete en el legislativo? Básicamente ya en el presupuesto anterior se discutió, y dentro de los rubros existe un tema de promoción e información. Sí consideramos que hace falta más, y que en este próximo presupuesto que viene, que sería a finales de este año, sí estamos considerando dar la propuesta formal para que se incremente pues en este rubro el tema de presupuesto. Para la difusión. Así. Oye, estábamos comentando hace un momento, y me vino a la mente todas estas enfermedades catastróficas. Ya el gobierno federal, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha hecho difusión de que se está avanzando muchísimo en el tema del seguro popular. Se inició en el tiempo de Vicente Fox, lo continuó Felipe Calderón, hubo un impulso muy grande, después se frenó, y ahora lo retoma Enrique Peña Nieto. Pero el catálogo de enfermedades que cubre es muy pobre. En el caso del Distrito Federal, ha habido convenios con el Ejecutivo Federal, dígase con Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Salud Federal, para traerlo al Distrito Federal y que se aplique aquí. Sí, básicamente el seguro popular aplica a todos los estados, es un tema nacional. Pero tienen que firmar convenios los estados con la federación, ¿no? Sí. Porque sí, hay algunos que de plano dicen, aquí no entra porque somos amarillos o azules o verdes, y aquel es rojo, ¿no? Claro, sí existen, como tú bien comentas, los convenios de cómo se va a manejar esos programas que son federales a nivel local. Aquí en la Ciudad de México también contamos precisamente con este tema del seguro popular. ¿Qué es lo que sucede actualmente y desafortunadamente? Actualmente en la Ciudad de México hay más de 2 millones de personas que no tienen una seguridad social, como que el IMSS, el ISSSTE o el mismo seguro popular. Sí estamos hablando de un margen de personas muy grandes, y que evidentemente nosotros debemos de hacer mayor énfasis en este tipo de programas. Sí, como bien comentas, el catálogo de seguro popular es muy pobre. Sabemos que actualmente se están tratando enfermedades crónico-degenerativas que también para los pacientes son muy caros. Uh-huh. Que obviamente el tema de como el propiamente el cáncer, sabemos que es una enfermedad que desafortunadamente, si no cuentas con una seguridad social, pues puedes perder el patrimonio, puedes perder todo. Acabar con una familia completa, ¿no? Una familia completa. Y que desafortunadamente no es accesible para todas las personas. Yo celebro por una parte que el presidente Enrique Peña Nieto pueda decir y darle mayor énfasis al seguro popular, y creo que puede ser una salida para aquellas personas que no tienen seguridad social. Pero también hay que ser muy críticos en el aspecto de que desafortunadamente el presupuesto federal ha sido menor y no ha sido lo correcto que le das al tema de salud. Ha sido muy pobre también. ¿A qué quiero llegar con esto? Y no solamente es una crítica por criticar, sino considero, como desde el principio de mi intervención, es debemos de enfocarnos a lo que realmente importa. El tema de salud obviamente es un tema sumamente importante para todos los ciudadanos, y que si no le ponemos mayor énfasis y mayor importancia en el tema presupuestal, en el tema de políticas públicas realmente que lleguen al ciudadano, estamos haciendo un mal trabajo. Por eso, desde la Asamblea y la parte que nos corresponde, que es la Ciudad de México, y a través de la Diputación Local, es que estamos proponiendo diferentes lineamientos que puedan dar resultados para este tipo de situaciones que presentan en salud, ¿no? Fíjate que revisando esto del Seguro Popular, yo estuve revisando lo que es el catálogo de enfermedades que cubren, y es loable porque se ve por un lado que pretenden cubrir temas del cáncer, pretenden o cubren, mejor dicho, temas de cáncer, de problemas de corazón, diabetes, que son las enfermedades más fuertes que hay. Inclusive en el caso de las mujeres, estos problemas de cáncer en ovarios y demás. Lo que no vi en los catálogos es que haya asignado un presupuesto para la prevención, como tú bien comentabas hace un momento. Muchas de las enfermedades parten de la boca. Cuando tiene uno una infección o la persona bacterias en la boca, estas se pueden ir a la sangre, inclusive llegan al cerebro, generan problemas muy graves. ¿Ustedes estarían dispuestos a impulsar la política de prevención en este seguro popular como para que no se les cobrara a las personas que fueran a una revisión periódica a cada 6 meses y que le hagan limpieza bucal? Se ahorraría muchísimo dinero con esto, ¿eh? Sale mucho más caro el que te tapen una muela o te quiten un diente que el hacerte una limpieza bucal cada 6 meses. ¿Esto pretenden ustedes pelearlo, incluirlo en el catálogo como para que se diera? ¿Y qué otro tipo de enfermedades están ustedes visualizando que deben ser cubiertas? Bueno, el tema del seguro popular, sí existe un tema ya de cuestión, hasta como tú lo comentas, preventiva, dental, en ese aspecto, y otras enfermedades, otras situaciones que se pueden dar. Sí, ya existe. A lo que voy es que no se ha ejecutado de manera importante, o no le han dado la importancia de vida. Eso es lo que voy. Sí existe el apoyo del Seguro Popular, y no en todos los tipos de cáncer, y no te apoya en todo el tratamiento a lo mejor que alguien necesitara, ¿no? En esta situación yo creo que ahí lo que nosotros buscamos es precisamente extender el catálogo, los gastos catastróficos, precisamente para que puedan ser atendidas las personas que requieran ser atendidas por alguna enfermedad de esta índole. Eso ya existe, sí, evidentemente, pero y de igual manera, como bien dicen por ahí, hasta que no duele uno no va al doctor, ¿no? Y eso es lo que debemos de cambiar a través de la ley, de disciplinarnos todos como sociedad, ¿no? Como sociedad, en el aspecto de que si, bueno, si cada seis meses tenemos que irnos a revisar la boca, pues evidentemente tenemos que ir cada seis meses, ¿no? Que y que lo tomemos como disciplina, ¿no? Exactamente, porque estamos viviendo desafortunadamente en una ciudad aquí, como lo dije al principio, de corriendo para allá, para acá, y hasta en la misma alimentación lo vemos, ¿no? Y el estrés, te voy a decir, que baja los niveles de las defensas del organismo, ¿no? Así es. Entonces, y es parte fundamental también de la obesidad, precisamente. Entonces, lo que debemos de hacer es, como sociedad, es podernos disciplinar también, pero evidentemente tenemos que plantear los lineamientos desde gobierno, desde la Asamblea Legislativa, para que esto pueda suceder. Y que también lo que vamos a presentar posteriormente dentro de las iniciativas también va a ser un tema de poder dar un listado de qué se deben de comer, digo, obviamente con un consejo de médicos que sepan, ¿no? En las escuelas, qué se les puede dar de comer a los niños, ¿no? Y no provocar el consumir comida chatarra, que las papitas, que esto, o que muchas veces que trae uno de casa o le da a los hijos para que se lleven la galletita y le da dos tortas, ¿no? Y esto, a final de cuentas, tiene muchas harinas que se transforman en grasa y se almacena no solo en el abdomen, ¿no? Sino también en todas partes del cuerpo. Diputado Miguel Ángel Abadía Pardo, te agradezco muchísimo que nos hayas venido a dar esta información, pero me gustaría convocarte en otras ocasiones que nos acompañes también en esta mesa para hablar sobre cómo va el trabajo legislativo, qué se está haciendo y cuáles son los avances que se tienen en el tema de salud y sobre todo en esto de las enfermedades catastróficas, que voy a decirte que en la Ciudad de México muchísimos ciudadanos no sabemos a quién acercarnos ni cómo adquirir este seguro popular. Así es. No, pues yo encantado, al contrario, gracias por la invitación, Eduardo, gracias a tu auditorio que nos está escuchando, y yo encantado posteriormente de venir a platicarles más de qué estamos haciendo a través de la Asamblea, porque lo que más nos interesa es la salud de los ciudadanos. Por eso es que creemos y estoy convencido de que en esta legislatura vamos a hacer buenas propuestas precisamente para que los ciudadanos tengan una mejor salud. Pues vamos a estar al pendiente, y si no, con el dedo flamígero te vamos a criticar. Adelante. Bien, muchísimas gracias. No, gracias. Es el diputado Miguel Ángel Abadía Pardo. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Toño. Comencé en mi cocina. Hoy tengo más de 350 colaboradores y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepeytoño.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc es una de las 16 delegaciones en que se encuentra dividida la Ciudad de México. Colinda al norte con las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, al sur con las delegaciones Iztacalco y Benito Juárez, al poniente con la delegación Miguel Hidalgo y al oriente con la delegación Venustiano Carranza. Su nombre es un reconocimiento al tlatoani mexica Cuauhtémoc, quien luchó en la Batalla de México Tenochtitlan. Esta demarcación abarca un total de 34 colonias. La delegación Cuauhtémoc es el corazón de la Ciudad de México y en ella se encuentra su centro histórico. Las construcciones que se encuentran en la colonia son de gran antigüedad con un tiempo de vida de hasta 500 años o más. Se hallan claros ejemplos de las edificaciones llamadas vecindades, aunque muchas de estas ya no son habitadas. La cabecera de la delegación está en la colonia Buenavista. La superficie de la delegación es de 32.44 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.1% del área total del Distrito Federal. La población asciende a los 521.348 habitantes y desde octubre del 2015 el jefe delegacional es Ricardo Monreal Ávila. El terreno de la delegación es plano en su mayoría, con una ligera pendiente hacia el suroeste de la misma y una altitud promedio de 2.230 metros sobre el nivel del mar. El terreno se delimita por dos ríos entubados, los ríos de La Piedad y Consulado, hoy en día parte del circuito interior. La delegación Cuauhtémoc tiene una población flotante de alrededor de 5 millones de personas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Regresamos, son las 5 de la tarde con 50 minutos. Ya tenemos en la línea a el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, desde la Cámara de Diputados. Ahora sí, le entraron con todo, ¿no? Dicen que piquetes de ojo, de ombligo, miradas asesinas entre los diputados porque no se ponen de acuerdo con esto de la ley 3 de 3 del Sistema Nacional de Anticorrupción. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, te agradezco mucho que nos traigas el reporte. Hermano, muy bien, justo saludarte. Efectivamente fue un debate entre diputados, aprobación en lo general y en lo particular de la ley 3 de 3. En realidad lo que se aprobó fue las modificaciones que enviaron el Senado de la República a la Ley de Responsabilidad Administrativa. El debate, Eduardo, se centró en un discurso de la fracción parlamentaria de Morena que acusaba al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de negociar en lo oscurito con los empresarios para favorecerlos y tratar a golpe y porrazo a los maestros que se andan manifestando y tienen desquiciada la Ciudad de México. Ese fue el tenor del debate. A la hora de la votación, evidentemente, la fracción parlamentaria de Morena votó en contra y la ley fue, las modificaciones a la ley fueron aprobadas por la mayoría de los grupos parlamentarios ahí presentes. Bueno, los y ciudadanos que votan de esa manera porque saben que a final de cuentas, como son minoría, va a pasar la ley, ¿no? Sí, lo único que habría que reconocerle a los diputados de Morena es que pusieron el dedo sobre la llaga. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que el ejemplo que dieron de cómo se favorece a familiares cuando un funcionario público ocupa un puesto importante fue el de las empresas de los familiares del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Ahí sacaron números y cifras donde demostraron que les han dado varios cientos de millones de pesos en contratos a las empresas de familiares del ex procurador general de la República. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues dura la situación, ¿no? Porque eso nos habla de la muestra, o sea, de un botón de todo lo que está sucediendo a nivel nacional. La corrupción campea, y si lo analizamos desde otro punto de vista, no se puede concebir la corrupción en México sin la complicidad de las altas esferas y de las esferas de la política mexicana, Juan Carlos. Así es, y aquí el ejemplo fue exacto, fue preciso, no así el debate. El ejemplo, ¿por qué digo que es exacto y preciso? Porque sí, las cifras no mienten. Ya un estudio lo hizo un periódico que se dedica a temas económicos aquí en la capital del país, El Financiero, de la República, donde señalaba, cómo han sido los flujos de capital hacia las empresas de los familiares del ex procurador general de la República, Murillo Caram. Y sí, son cientos de millones de pesos con los que se ha favorecido estas empresas. Por eso digo que el ejemplo fue, valga la redundancia, ejemplar. El discurso no, porque evidentemente no lograron sustentar una redacción que convenciera a todos para evitar ese tipo de cosas que se dieron con las empresas de los familiares del ex procurador de la República, Eduardo. Oye, ¿y cómo tomaron los representantes de Morena allá en la Cámara de Diputados el que periódico La Crónica denuncia que la mayoría de los padres de familia que acudieron y están acudiendo a los bloqueos y plantones que están realizando la CENTE en la Ciudad de México fueron engañados, dicen que engañados por el mismo partido de Morena? ¿Qué dijeron al respecto? ¿Tuviste algunas opiniones? Sí, Eduardo, de hecho, uno de los estuvo cerrado de este movimiento magisterial. Pusieron sus lonas ahí y estaban los dos accesos a los estacionamientos y al personal y al público cerrados y bloqueados por los maestros. Al interior del recinto legislativo, lo que se comentó en los debates de Morena, es que según ellos son legítimos maestros los que se andan manifestando, y la contrarréplica vino de parte del PRI, donde les decían que no se valía que estuvieran condicionando la entrega de documentos y de calificaciones a los padres de familia para que fueran a apoyarlos en sus manifestaciones. Entonces esos fueron los argumentos y contraargumentos que se dieron al interior del recinto legislativo en el tema magisterial. Bueno, pues ahí está la información. Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, allá en la Cámara de Diputados. Te agradezco mucho que nos hayas dado esta información y sobre todo tus comentarios. Con el gusto de siempre, saludando a ti en el auditorio, Eduardo. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos Sárraga Sarmiento. Quiero decirles que él fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y obviamente trae a flor de piel y de manera muy sensible todos los temas que se tocan en el ámbito de la Cámara de Diputados. Vámonos al gobierno de la Ciudad de México. Rubén Labastida, ¿qué pasó en esta gran ciudad? Pues esta gran ciudad se ha convertido en un verdadero caos en estos días. Pocas personas en algunas manifestaciones, en algunos bloqueos por parte de los maestros o los que están apoyando Oaxaca CNT. Pues fíjate que ha habido pocas personas en algunos lugares. Se han quejado muchos automovilistas, obviamente, de que tan solo en la mañana, hoy se tenía previsto, por ejemplo, 4 bloqueos principales, que tan solo 5-10 personas estaban bloqueando en algunos lugares, afectando la vida de muchísimos capitalinos el día de hoy. De millones, porque un traslado de 7 kilómetros que hace normalmente uno en minuto y medio, 2 minutos, 45 minutos para recorrer 7 kilómetros en la Ciudad de México, algo pavoroso. Imagínense las personas que están enfermas, que van en ambulancia, que tienen necesidad de llegar a los hospitales, simplemente algunos no llegan y los llevan directito a la morgue. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Mire, yo siempre he apelado a que la última instancia que tiene la sociedad de exigir el cumplimiento de sus derechos es la manifestación y la protesta. Pero esto debe ser respetando los derechos de terceros. Cuando se bloquean las calles, realmente se está yendo a una situación de anarquismo, donde no se están respetando las instituciones. Hay canales y hay cursos legales para poder exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Cuando los derechos se siente que son violados, bueno, están el Poder Judicial, donde el árbitro fue aceptado por la sociedad, y tenemos una constitución y unas leyes que fueron hechas también por los representantes del pueblo, que nos norman, y estas deben ser respetadas. Si yo, cuando siento agraviados mis derechos, acudo a la instancia legal para que dirima la controversia que yo tengo con la autoridad y me da la razón, la autoridad tiene que acatar esa resolución. Y si no me da la razón, entonces yo tengo que acatar la resolución. Es como un partido de fútbol. ¿De qué sirve el árbitro si los jugadores no van a aceptar las reglas del juego? En México lo que está sucediendo es eso. Las reglas del juego están planteadas, el árbitro ahí está, pero los jugadores, que somos la sociedad, y en este caso estos grupos, simplemente mandan al diablo a las instituciones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, regresar al orden, regresar al derecho, acudir a las instituciones y pedir desde esas instancias el cumplimiento de la norma y de la ley. Recuerdo que en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, imagínense que él fue jefe de gobierno, bueno, en ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, electo. Bueno, él lo que hizo fue mandar al diablo las instituciones. Y tenía más de 6,000 demandas laborales que fueron resueltas por el Poder Judicial, donde condenaban al gobierno del Distrito Federal a cumplir con el pago de los trabajadores. Y Andrés Manuel López Obrador simplemente lo que hizo es no acatar la resolución, no hacer caso y pasarse por el arco del triunfo la resolución de los tribunales. Ese tipo de actitudes son las que van descomponiendo a la sociedad y nos tienen en el berete y en la situación que nos encontramos. Lo pongo como muestra porque, así como eso, se han dado en toda la República Mexicana y a nivel federal situaciones similares, que no se respeta la resolución de los tribunales y los ciudadanos toman justicia por su propia mano cuando no hay una respuesta de la autoridad, cuando hay impunidad en todo lo que se hace. Rubén Labastida. Fíjate que Miguel Ángel Mancera dijo que la ciudad no puede ser sitiada por este grupo de manifestantes, que no van a llegar al Zócalo porque el Zócalo está ocupado ahorita por la DEA digital, entonces que de ninguna manera van a utilizar la Plaza de la Constitución para estas manifestaciones. Se han quedado generalmente estas marchas o estas protestas en el hemiciclo a Juárez. Bueno, que te voy a decir que sería preferible que estuvieran en el Zócalo a que estén en diferentes puntos de la Ciudad de México. Puntos nodales, estratégicos, bien pensaditos. Hay que recordar que quienes están organizando todas estas marchas y plantones, pues ya estuvieron a cargo de la administración de la Ciudad de México, dígase Martí Batres entre ellos, y conocen perfectamente cómo funciona la sociedad de esta Ciudad de México, cómo funciona la ciudad, cuáles son los puntos donde más pueden afectar con la menor cantidad de gente posible. Hay grupos de 10 personas, de 20, de 60, que ponen piedras, ponen palos, bloquean una arteria, y esa obviamente genera una reacción en cadena que bloquea el paso prácticamente de todos los capitalinos. Hay que recordar que en esta gran Ciudad de México transitan ni más ni menos que más de 3,500,000 automóviles. Imagínense de qué tamaño está la cosa. Vamos con información de, ya tenemos en la línea A, la cápsula de economía y finanzas. Ya está, nos vamos a economía y finanzas, por favor. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Al cierre de marzo de 2016, el índice de capitalización de las uniones de crédito se ubicó en 17.97%, 0.30 puntos porcentuales mayor que el índice de capitalización reportado al cierre del cuarto trimestre de 2015. De acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, las uniones de crédito deberán cumplir con un índice de capitalización de por lo menos 8%. De las 98 uniones de crédito en operación a marzo de 2016, se publican cifras de las 92 entidades que enviaron información en tiempo y forma. En el caso de aquellas uniones de crédito que registraron un índice inferior al requerido, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene la facultad de sancionar o bien revocar la licencia de operación dependiendo de la circunstancia y de conformidad con el marco legal aplicable. En Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y nos vamos a los pesos y centavos. Esos que nos duelen, ¿no? Que nos duelen directito en la bolsa. Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar contra el peso el día de hoy? A la compra en 18.30, esto en Banamex, y a la venta en 19.05. ¿Y en ICSE? En ICSE quedó a la compra en 17.75 y a la venta en 19.15. O sea, prácticamente un peso con 70 centavos, ¿no? Es correcto. La diferencia, sí. Sí, pues es correcto. Imagínese que cuando hay esta banda de diferencia entre la compra y venta de las divisas, es porque es altamente especulativa. Los especialistas en temas de finanzas dicen que para finales de este tercer trimestre, seguramente el peso se va a estabilizar frente al dólar y va a rondar sobre los 17 pesos con 50 centavos. Así que no se confíe usted en comprar dólares, porque lo más seguro es que se pierda. Ya tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos, Alan, el oro 30.500 pesos la onza y la plata Libertad en 300 pesos. También tenemos, por supuesto, el petróleo en 39.97 dólares el barril, Eduardo. Y las reservas internacionales, esas se mantienen en 177.579 millones de dólares. Hubo un incremento de 244.000 millones de dólares en las reservas internacionales que tiene el Banco de México. El oro y la plata, ¿cómo quedó? 30.500 pesos la onza de oro y la plata Libertad en 300 pesos. Bueno, esa es la parte de las finanzas de bolsillo, para que usted tenga un panorama general. Déjeme decirle que con el incremento de medio punto porcentual en las tasas de interés que marcó el Banco de México en los CETES, los certificados de tesorería, la semana pasada, ya hubo un incremento en los mismos CETES, que subieron medio punto, quedando en 4.23% a 28 días. ¿De qué manera repercute? Bueno, ya de entrada los créditos hipotecarios y los créditos bancarios se fueron a la alza. Hay tarjetas de crédito que están cobrando, el de las casas departamentales principalmente, un 120% anual nada más de intereses. Imagínese, si usted compra una cosa de 100 pesos, a final del año le va a deber a la casa que le emitió ese tipo de tarjetas, dígase Liverpool, Palacio de Hierro, bueno, le va a deber a usted 220 pesitos nada más, es lo que le va a tener que pagar. Los bancos que se han visto más moderados son Bancomer, Banamex, que tienen tasas desde el 18.6%, que se han visto ya incrementadas también y las están ajustando hasta el 22%. Hay tasas de interés como HSBC, donde las tasas de interés van del 18.5% o 6% hasta el 32% anual. Entonces, la recomendación es: evite generar deudas en tarjeta de crédito. Si debe usted tarjetas de crédito, procure ir pagando aquella tarjeta donde menos deba para liquidar la deuda y quitarse esa carga de encima. Y en la tarjeta que más deba, vaya pagando el mínimo a fin de que se quite una carga ligera primero y después proceda anular las cargas más pesadas. Sálgase de tarjetas de crédito, utilice la tarjeta de crédito solo como eso, como una tarjeta de crédito de acuerdo a lo que usted va a comprar o pagar regularmente. En vez de que pague usted los 500 o 600 pesos en efectivo, páguelos con la tarjeta de crédito, pero guardando esos 500 o 600 pesos en el banco y que le pudieran producir una tasa de interés del 3.5% en promedio anual, que es lo que están pagando algunos bancos. El que más paga es Banco Azteca. Está pagando una tasa de interés bastante alta con montos mínimos, pero hay que tener cuidado con Banco Azteca porque muchas veces o en la mayoría de las ocasiones toman los recursos para financiar a sus propias empresas. Hay que tener mucho cuidado. Esto de los pesos y centavos nos duele ahí donde más nos pega, ¿no? En las finanzas de bolsillo. Ya tenemos en la línea al licenciado José Contreras. Él es licenciado en periodismo y es director del portal Punto por Punto. El tema que queremos conversar con él es con respecto al asesinato de José Jaime Barrera Moreno. Él era jefe de servicios de la Facultad de Química y quien falleció el día 27 de junio a manos de asesinos. Imagínese que las personas que lo asesinaron salen a decir y se adjudican el haber matado a José Jaime Barrera. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, se ubican como anarquistas, estos anarquistas que se denominan tendiendo a lo salvaje. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con la Ciudad de México? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Por qué no reaccionan? Persiguen al delincuente y evitan la impunidad. La impunidad es lo que ha hecho que se siga exacerbando y creciendo este tipo de delitos. Licenciado José Contreras, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No te escucho bien. ¿Me podrías hablar un poquito más fuerte o ubicarte un poco mejor? Porque tu señal está entrecortada. A ver si ya escuchan ahí. Muchísimo mejor, José Contreras. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tú desde el portal Punto por Punto haces un análisis de lo que sucedió, inclusive escribes una columna en el periódico El Punto Crítico, en El Punto Crítico, donde tocas el tema. ¿Nos podrías dar una semblanza, un antecedente de qué es lo que sucedió y cuáles son las consecuencias que tenemos al respecto? Sí, con mucho gusto. El asesinato se encuentra en un grupo que se autodenomina tendiendo a salvar. La señal la tenemos muy mal, José Contreras. Nuevamente, ¿pudieras volverte a ubicar para que hagamos prueba de audio? Me estoy moviendo, no sé si me escucha. Ya te escucho muchísimo mejor ahora. Ok. Y como te comentaba, el asesinato es el grupo que se autodenomina tendiendo a lo salvaje. Perdimos la señal. Vamos a intentar establecer la comunicación nuevamente con el licenciado José Contreras. Él es director del portal Punto por Punto y el día de hoy escribe una columna en el periódico El Punto Crítico donde toca precisamente este tema. La importancia y la relevancia de esta información, por eso es que quiero dársela, es en cuanto a que se ha venido generando un estado de impunidad en esta gran Ciudad de México. No solo en este caso específico de un asesinato, sino como muestra, vuelvo a repetir, un botón. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel de narcotráfico? ¿Qué está sucediendo a nivel del cobro de derecho de piso? ¿Qué está pasando con todas estas grupos delincuenciales que tienen sometido de alguna manera a nuestra sociedad? José Contreras, ya estamos listos en la línea. Sí, a ver, ahora sí ya me escuchan. Te escucho mucho mejor. Ok, sí, como te comentaba, pues el asesinato se va a un grupo que se entiende a lo salvaje. Es un grupo que forma parte de una red de organizaciones contra anarquista. Tenemos mucho problema, José Contreras, con la línea. No sé si si se deba a que te estás acercando mucho al teléfono o te estás moviendo. José Contreras, ¿me escuchas? Sí, lo que pasa es que nos está llegando entrecortada tu señal, no sé si te estás moviendo. Bien, si te pidiera que te ubicaras un poquito más para que te movieras un poquito para que tratemos de tomar una mejor señal. Sí, de hecho estoy abierto. Bien. Ya me salí del lugar en donde está. Ajá. Y ahora sí que estoy en la azotea prácticamente. Bien, vamos a tratar de restablecer ahí la comunicación, si nos puedes dar el contexto de esta información. Sí, a ver, ustedes me dicen si ya me... Ahí te escucho muy bien, ¿eh? Ok. Yo creo que te diría, engarrótateme ahí para que no cambiemos la señal. ¿Te parece? Okay. Sí, yo diría, te pediría si nos haces el favor de poner en contexto qué es lo que sucedió el día 27 de junio, cómo se dieron las situaciones y quiénes son los que intervienen. Sí, como les comentaba, el asesinato se lo adjudica a una organización que se autodenomina Atendiendo a lo Salvaje. Esta organización forma parte de un bloque, de un grupo, de una red de grupos de corte anarquista. Anteriormente este tipo de grupos han hecho ya otros actos de sabotaje y de terrorismo, pero las autoridades no han tomado cartas en el asunto, y si las han tomado no nos han indicado qué es lo que han hecho. Entonces, en este caso, pues lo más delicado es el silencio de las autoridades, porque no sabemos realmente qué otras cosas están haciendo este tipo de grupos, como ya lo hicieron aquí exactamente en CU. Este grupo de anarquistas ya en 2011, un 8 de agosto, también cometió atentado, ¿no? Y se percibió la presencia o la existencia de este grupo que se denomina Atendiendo a lo Salvaje. Ahí en enero también del 2011, otro grupo anarquista arrojó un paquete bomba, ¿no?, en la Embajada de Chile en México. Y así como eso, se han dado diferentes casos. En 2012, el primero de diciembre, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, también grupos anarquistas cumplieron sus amenazas y provocaron un gran caos en la Ciudad de México, como el que estamos viviendo ahora con la CENTE. Ahí, ¿cuáles son las conclusiones que planteas en la columna del Punto Crítico? Mira, por lo menos, como bien dices, estos grupos tienen actividad intensa desde hace por lo menos 5 años. En enero del 2011 le enviaron un par de paquetes bomba al embajador de México en Chile, al embajador de Chile en México, que por fortuna no estallaron porque fueron detectados a tiempo. Las autoridades, como ahora lo hacen en este caso del asesinato del funcionario de la UNAM, guardaron silencio. Posteriormente han hecho han cometido otras acciones, han cometido un sinnúmero, son decenas de actos de sabotaje con bombas caseras, sobre todo en cajeros automáticos, y han atacado a algunos científicos, porque estos grupos se oponen al avance de la ciencia, entre otras cosas, se oponen a todo orden y al avance de la ciencia y la tecnología. Han cometido decenas de atentados, pero las autoridades han subestimado su actuación, y si los han investigado, pues no nos han dicho. Yo lo que planteo, a final de cuentas, es que las autoridades deben actuar, deben dejar de subestimar a estos grupos de los cuales hemos dado cuenta otros periodistas y este servidor, y nos deben decir si los están combatiendo, cómo los están combatiendo y qué están haciendo para evitar que vuelvan a cometer atentados como la lamentable muerte, el asesinato de este trabajador de la UNAM. Bueno, sin lugar a dudas vemos que la impunidad es lo que está generando el que se escale la violencia y los índices delictivos, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. José Contreras. Como decía yo, perdóname que te interrumpa, decía yo al inicio, lo que más preocupa es el silencio de las autoridades. ¿Por qué ante esta adjudicación directa de este grupo y por qué ante la evidencia que hemos aportado en años anteriores, del activismo de grupos de este corte, ¿por qué la autoridad guarda silencio? Eso no me lo explico. Ojalá las autoridades nos lo explicaran en algún momento. Bueno, que te diría que hoy en la mañana estuve leyendo estos manuales del terrorismo. Fíjate que hay un manual básico de los terroristas y un manual ampliado, donde establecen también cómo el gobierno infiltra a los grupos terroristas y entonces empieza a generar la escalada de los conflictos sociales para que en un momento determinado el mismo gobierno lo resuelva y la sociedad sienta que tiene un gobierno chambeador, un gobierno muy bueno y que resuelve las cosas cuando más se necesita. Pensaba yo al leer estas líneas y a ir leyendo estos reportes que pudiera estar sucediendo eso en México, ¿eh? Que se deje que vayan escalando los conflictos hasta el punto en que la sociedad esté harta y entonces aparezca la varita mágica que soluciona los problemas y ese pudiera ser el ungido para encabezar la presidencia de la República, ¿no? Pues no lo descarto, realmente es algo que no descarto, sería algo parecido a lo que ocurrió con los llamados autodefensas, y no descarto que precisamente tengan un génesis oficial, un origen oficial, o una infiltración grave oficial, como bien dices tú, pues para después aparecer como los grandes salvadores. Lamentablemente pues llevan a mucha gente entre las patas y está corriendo la sangre y eso es lo que no está bien. Sí, eso es falta de ética y moral. Ojalá que no esté sucediendo y nada más sean especulaciones de tu parte y de mi parte, ¿no? En beneficio de nuestra sociedad. Claro. José Contreras, te agradezco mucho la información e invito a quienes nos hacen el favor de escuchar a que lean la columna de el licenciado José Contreras, director del portal Punto por Punto, en el periódico El Punto Crítico el día de hoy. Lo tienen a la disposición en www.elpuntocritico.com. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, José. Al contrario, muchas gracias a ti y estoy a tus órdenes. Pues esos son los temas. Ya tiene usted un panorama. Estos manuales de cómo hacer entrar en crisis a una sociedad, los puede usted encontrar fácilmente en la web. Va y le pregunta a usted a Mr. Google y él tiene toda la información de todo el mundo. Ahí me encontré estos manuales, los estuve analizando. Hay algunos manuales traducidos al español, rusos, donde se da cuenta de todo lo que sucedía en 1912 allá en Rusia y cómo el poder político y el gobierno tenía infiltrados a los grupos que estaban en ese tiempo acosando al imperio ruso otomano. Ahí se habla y se da cuenta de cuáles son las estrategias. Busque usted la información, va a ver que le va a resultar bastante interesante y va a encontrar muchísimas similitudes con lo que está sucediendo en México. Estas marchas que se están dando, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Oaxaca, bueno, pues tienen una mano que está meciendo la cuna. Y esa mano ha venido operando desde los años 70 con la toma de pozos petroleros y después la toma de Paseo de la Reforma. Es una mente que tiene la capacidad de prever cómo puede fastidiar mejor y de manera más elocuente y grande a la sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y le pido que nos escuche el día de mañana. Si desea seguirnos por estas mismas redes, por estas mismas frecuencias, o si no, mándeme un correo a través de www.elpuntocritico.com o sígame por Twitter, @RamosFuster con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias y las damos a conocer a través de estos medios. Rubén Labastida,